la Francia que nos falta para presentar. Francia, os invitamos a pasar. Buenas noches, mi nombre es Jairo. Hago parte del colectivo de la Francia Skateboarding y Sucubo Skatepark. Somos un grupo de jóvenes compuesto por skaters. Presento a mi compañero Gustavo, Martín, Steven, Alex y tres compañeros más que no quisieron pasar al frente. Está Charles, Diego y Alirio. Bueno, pues nosotros queríamos presentarles un poco de lo que hacemos. Trabajamos con skateboarding y con construcción. Somos un grupo de amigos que empezó a trabajar más o menos desde el 2007 aproximadamente. Empezamos con una necesidad. Muchos de nosotros llevamos patinando 10, 12 años. Empezamos desde chicos con las patinetas y poco a poco se fueron creando necesidades. Empezamos a buscar escenarios, empezamos a buscar instrumentos, indumentaria para poder realizar el deporte. Empezamos creando pequeños escenarios, cajones, barandales, todo autogestionado, lo hacíamos nosotros siempre. Más o menos para eso del 2011 tuvimos la idea, pues, con Gustavo y con todos, de crear un evento. Un evento que llamamos la Parrillada Skate Contest. Era un evento que consistía en crear una serie de módulos que también los fabricamos empíricamente. Eso fue hace ya bastante tiempo. Los creamos empíricamente, investigando cómo eran las curvas, las proporciones, todo. Creamos los módulos y empezamos a gestionar el concurso. Fue un concurso prácticamente clandestino, no pedimos permiso de nadie, no nada con nadie. Llegamos un día de 5 días de fabricación de las rampas y el sexto día colocamos las rampas en el escenario y empezamos con el concurso. Convocamos a la gente por Facebook y fueron llegando. Buscamos patrocinios de tiendas, de la comunidad y pues empezamos con el evento. Fue un evento muy interesante, la verdad es que la gente empezó, digamos, que a reconocer el deporte o la tendencia urbana, pues, de una manera más seria. Creo que fue lo que disparó todo el punto de partida de todo lo que empezamos a crear nosotros y a gestar. Después de eso, como que seguimos con proyectos así, tranquilos, seguir haciendo cajones, cosas para la comunidad, pues, para que empezar a diversificarse el deporte y empezamos a enterarnos que habían proyectos con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Secretaría de Integración Social. Empezamos a investigar y nos dimos cuenta que las entidades daban unos estímulos de 10 millones, 5 millones, pues que nos servían para realizar distintas actividades. Encontramos que podíamos generar una cantidad infinita de cosas y empezamos, por decirlo así, a reclutar a los chiquitines del barrio que estaban sin hacer nada siempre y creamos una escuela a la que llamamos el ABC del Skate. Esa escuela surgió con un proyecto de la Secretaría de Cultura que fueron 10 millones de pesos. Creamos la escuela y empezamos, les dimos cuadernos a los chiquitos, empezamos a ponerles tareas, a delegarles cosas, pues para que ellos estuvieran siempre activos, no solo relacionado con el skate. Dictamos cursos de música, de arte, de pintura, talleres de construcción de rampas, pues ya para esa época teníamos un poco más de experiencia. Empezamos con la escuela y duró aproximadamente 6 meses más o menos, creo. 6 meses que duró la escuela. De ese presupuesto surgió una serie de rampas, pues que también empezamos a construir y ya eran unas rampas, pues con una proporción mucho más grande. Eran unas escaleras, unos inclinados mucho más grandes y eso hizo que fue como una esperanza efímera, pues para todos los practicantes, porque la gente puso mucha esperanza también en esas rampas, en ese escenario. Y empezó, todos estos chiquitines empezaron a progresar, los jóvenes empezaron a progresar, empezaron a salir de vicios, de malas actividades. Y pues seguimos dándole, hasta que la comunidad empezó a quejarse. Ese fue uno de los mayores retos que tuvimos que asumir, porque vivimos en un barrio de fascistas prácticamente, por decirlo así. No hay otra palabra para describirlo. Entonces, siempre tuvimos una constante represión. Los vecinos nos atormentaban, no nos dejaban hacer las actividades, llamaban a la policía, nos llevaban al CAI, por hacer nada, por estar ahí simplemente. En una ocasión llegó el punto en que nos hicieron sacar las rampas de la pista en donde las ubicamos, y todas esas rampas quedaron ubicadas en un territorio en donde se perdieron. Llegaron los chirris, se las fumaron, las vendieron por chatarra, se perdió todo. Entonces se fue a la basura la escuela, se fue a la basura todo, y se perdió un gran proceso que habíamos gestado ahí con la gente. Gran parte de los jóvenes que participaron en esa escuela, digamos que cabe resaltarlo, porque ahora muchos de ellos están en malos caminos, muchos de esos niños están internados. Digamos que no pudimos como que luchar contra la falta de espacios para rescatarlos y que ellos no tomaran, digamos, que esos malos caminos. Tuvimos un compañerito que ahora también muy bueno cuando estuvo ese parque. Él progresó bastante, yo creo que era una promesa para Colombia, y cuando lo quitaron él se desvió totalmente, ahora está preso. Entonces creo que es algo muy importante que cabe decirlo, porque no hay que omitirlo, mejor dicho. Y empezaron a surgir necesidades, mis compañeros y yo pues empezamos a ir a las alcaldías a apoyar a la gente, a pedir por un skatepark, por un escenario para poder patinar, que ya estábamos cansados de seguir teniendo escenarios efímeros que nos duraban 2 meses, 1 mes y se iban y ya no servían. Y seguimos gestando. Después, bueno, tuvimos contacto con la alcaldía de la Candelaria. La alcaldía de la Candelaria también desarrollamos un proyecto, pues eso ya fue más como tipo contrato, una cosa así, y desarrollamos unas rampas que implementamos en ¿cómo se llama esa plaza? La plazoleta del Rosario. Colocamos las rampas, se hizo un evento en la Semana Cultural de la Candelaria, se convocó un montonón de gente y pues fue también como un resultado agradable. Esas rampas aún las conservan, afortunadamente. La alcaldía se puso en la tarea de guardarlas en su salón comunal, lo tienen todo perfectamente ahí, y pues eso ya fue hace en el 2013, hace 2 años, y las rampas todavía se conservan, están ahí en perfecto estado. Entonces, en algunos sectores creo que cabe resaltar que hay un balance positivo en cuanto a los escenarios efímeros, pues se conservan, son útiles aún. También tuvimos un incentivo de la Secretaría de Integración Social. Creo que fue un proyecto muy bonito. Se hizo una serie de talleres, un taller de fabricación de rampas. Esta vez volvimos a integrar a los muchachos, volvimos a acogerlos porque tuvimos ese incentivo, ese beneficio económico. Los incentivamos, los metimos al cuento y empezamos a construir una rampa también en madera, porque era lo que nuestros conocimientos nos aportaban en ese momento. Y empezamos a crear talleres, les enseñamos a los chicos a hacer rampas a escala, que todo lo crearan ellos, siempre lo hicieran ellos. Y pues también arrojó un resultado óptimo por cierto tiempo. Después otra vez llegó el odio de la comunidad, otra vez los vecinos fascistas, y desafortunadamente nos quemaron la rampa. Los mismos vecinos del mismo barrio le prendieron fuego a la rampa y pues se perdió otro proceso que se quedó en la basura, y otra vez los jóvenes dispersos, se fueron cada uno por su lado. Pues no sé si usted quiere hablar del POT, hágale. Bueno, pues el POD fue como una actividad de como de ordenar el territorio como tal, incluir el skateboarding y las prácticas del skateboarding en el plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Entonces, pues realizamos como un cabildo transversal en la alcaldía mayor de Bogotá, que fue en el Huitaca. Entonces llevamos como unos 700 skaters de todo Bogotá para exigir como los escenarios deportivos, y allá pues como que no sé, eran como un requerimiento de como de planeación, o sea, llevar cierta cantidad de gente para que la, o sea, como para que tuviera trascendencia lo que estábamos organizando. Duramos como 4 o 5 meses organizándonos. La idea fue que logramos incluir al skateboarding y a los skateparks en, como en los barrios de las localidades y en los barrios de la ciudad. Logramos que pues tuvieran recursos disponibles cada 4 años para invertir la infraestructura hacia el deporte del skateboarding. Y pues ahí empezamos como el camino a como exigir los derechos para un skatepark decente. O sea, no nos cansamos de estar cargando los cajones todos los días y cargando barandas y guardando las cosas y que en la casa, que no la podemos guardar. Entonces pues empezamos a investigar y empezamos la gestión como de un escenario para el barrio, como la, como empezó como desde que teníamos la escuelita del skate, que fue como que la etapa que se reunió todo el barrio, llegó el alcalde local de la localidad de Puente Aranda, y pues ahí como que tuvimos el primer acercamiento. Y ya después de esto pues tuvimos como los medios para decirle al man que pues ya habíamos hecho un proceso de vinculación al deporte con el territorio, y empezamos a trabajar con la alcaldía a buscar la oportunidad de incluir el escenario deportivo en nuestro barrio, cerca de nuestras casas. Y pues en este momento aún estamos en el trabajo que iniciamos desde esa época. O sea, este año apenas como que vamos a culminar lo que iniciamos en esa época. Y pues no sé, fue algo chévere. Ya luego pues como de eso tuvimos la oportunidad como de unos contactos de estar investigando y indagando como de cómo se hacen los skateparks, qué técnicas son las recomendadas, quiénes construyen skateparks, cómo se estaba moviendo en Latinoamérica el asunto como tal. Y pues dimos con un gran amigo que pues fue como que nos guió en el camino, y pues tuvimos la oportunidad de viajar a Bolivia a un encuentro de constructores de skateparks. Se hizo un skatepark DIY en 26 días, fue un skatepark alrededor de 3.000 metros cuadrados. Fueron como unos 100 voluntarios de quizás 20 países. Entonces fue como una experiencia pues excelente. Nos dieron los recursos que necesitábamos como para venir acá y poder tomarnos las calles como con el concreto, que ahora es como nuestro mejor amigo porque pues ya no se va tan rápido. Y ahí empezamos como a tejer vínculos también y lazos, y llegaron otro tipo de proyectos después de estos. No sé, en Perú, no sé si usted desea hablar sobre Perú. Ah. Bueno, después de Bolivia, pues que fue uno de los aprendizajes más grandes, que ahí todos nos nutrimos un montón en cuanto a técnicas. Pues teníamos el apoyo de muchísima gente ahí que siempre estaba trabajando, y pues nos llenamos de mucho conocimiento en ese aspecto. Luego con el mismo contacto, Pierre, él nos contactó para trabajar en Perú también, y ahí construimos unas rampas para… se construyeron exclusivamente para un evento llamado Adidas The Obstacle Perú. Fue un evento que se realizó en el 2014, y pues nada, creo que nosotros hicimos parte más que todo como de la ejecución. Pierre realizó una parte del diseño, nosotros complementamos un poco con el diseño, pues ya estábamos un poco más llenos de experiencia. Y construimos un evento que convocó muchísima gente en Perú, no sé, unas 500 personas creería yo, muchísima gente. Y pues ya eso, digamos que fue como un tipo de experiencia más laboral, creería yo. A diferencia de los otros proyectos, pues no implicó como un acercamiento con los jóvenes, con la comunidad, sino que fue algo más laboral y pues de aprendizaje, pues que también cuenta para todo lo que se empezó a hacer, lo que se está gestando ahora y lo que se está realizando ahora. Después de eso, en Perú tuvimos la oportunidad también de construir otro skatepark en una ciudad, en un barrio pues como vulnerable de Perú llamado Ventanilla. Es decir, no sé, un barrio, sí, un municipio, pues, también de alto riesgo, narcotráfico, siempre están las pandillas por ahí. Nosotros, lo que hacía la comunidad, la municipalidad de Perú, de Lima, era tomar a toda la gente que estaba, digamos, sin hacer nada, a todos los pandilleros, a los jíbaros, y los integraban a la obra. Entonces ellos estaban trabajando con nosotros, estaban echando pica, pala, estaban llevando la carretilla, todos ellos estaban siendo parte del proceso. Entonces ellos también estaban construyendo el parque para su barrio, para sus niños, sus jóvenes, y pues creo que eso también dejó un saldo muy positivo. Eso también fue pues un poco relacionado con la comunidad. Fue un skatepark como de 1200 metros cuadrados, fue una cosa bastante grande. Y pues mientras en estos dos últimos proyectos tuvimos la oportunidad de viajar cuatro integrantes del equipo. El resto del equipo pues estuvo en Bogotá, estuvo gestando, estuvo desarrollando el proyecto para generar un nuevo skatepark en la localidad. Y pues creo que por ambos lados nos íbamos nutriendo y generando los proyectos. Luego, bueno, si de eso quiero hablaros. Bueno, pues la Carrampla fue como una alianza público-privada, fue como que sacamos el permiso en la alcaldía local de Puente Aranda para que nos dejaran ejecutar un pedazo, un parque que estaba abandonado, pues de nuestros medios y con lo que teníamos empezamos a robar como ladrillos que habían por ahí botados, a unir material, llantas, y empezamos a parar con estiba, así como, pues como con las uñas una rampa. Fue como casi un año de ejecución porque pues fue autogestión literalmente, o sea, no contamos con el apoyo de nadie. Entonces pues duramos bastante tiempo intentando pararla y reparando pedazos que habían quedado pues no con buena calidad por el material. Entonces pues fue como el proceso de adaptarla y fue la primera experiencia de DIY acá en Colombia como tal. Entonces pues es un ejemplo. También tuvimos la oportunidad de concursar en una vaina que se llamaba We Rock Spot, que fue como una vaina de autogestión en un magazine internacional de autoconstrucciones de skatepark, y quedamos como por del tercer lugar, y con ese le hicimos una extensión con una roca a la rampa y pues ahí tuvimos la oportunidad de pasar. Este como tal ya es el diseño del skatepark de Puente Aranda. Este es el que pues tenemos planeado empezar a construir próximamente. Este llevamos gestionándolo alrededor de 3 años, 4 años. Pues con el diseño es netamente de nosotros, trabajamos con el señor que ganó la licitación como tal del contrato del diseño, y pues nos acoplamos muy bien al señor. Él fue objetivo y nos dio el espacio, y pues fue un diseño y como tal la gestión y todo ha sido de nosotros, y esperamos construirlo nosotros también. Entonces pues fue chévere. Estos son como también un trabajo para una escuela de formaciones de deportes extremos en Teusaquillo, en la Virgilio Barco. Entonces hicimos como unos módulos en madera para unas escuelitas que tenían planeado ahí una fundación, no recuerdo bien el nombre. Y pues, no sé, los desarrollamos como en 3 días, quizá 4 días, y pues creo que aún los conservan. Este es como un juguetico que nos hicimos, o sea, fue como un regalo para el parche. Después de tanto trabajo, pues entonces decidimos invertir en un módulo para nosotros, para nuestra diversión. Hicimos el Evil Toy, que es como un fun box. Y pues, no sé, fue con nuestro recurso también, todos aportamos trabajo y pues dinero, y aún lo conservamos y pues por ahí lo tenemos guardado. Esto fue hace poco, fue un proyecto con integración social, se llamaba Hermanos de la Tierra. Fue como un taller a la casa de interés social más grande pues, de Latinoamérica, creo que es ahí en la Plaza de la Hoja, al frente del Calima. Y pues hicimos una actividad que fue como hacer una mini rampa, y fuimos un día allá y nos integramos con los chicos de la comunidad, y pues les dictamos como un taller y hicimos un concurso y se les ofreció un refrigerio y se desarrolló el taller. Y aún conservamos también la mini ramp, por ahí la tenemos almacenada. Este fue un proyecto con con Coffee Delay y con la revista Cartel Urbano. Pues inicialmente trabajamos en SUA, pero pues los chicos de SUA como que no agilizaron el proceso de gestión y pues realmente fuimos como 3 veces a ejecutar el proyecto allá, pero pues la policía nos sacaba porque no tenían el proceso y pues como tal el permiso requerido. Entonces pues nosotros ya teníamos la experiencia con lo de la mini rampa, entonces fuimos a la alcaldía y logramos la gestión en un día. Entonces pues ya como el miércoles, fue un lunes y el miércoles ya estábamos ejecutando este que se llama Philips DIY, que es como nuestra segunda intervención de autogestión acá en Colombia como tal, y está en el barrio también, queda muy cerca de donde va a ser el proyecto del skatepark de Puente Aranda. Y ya después viene algo que… Bueno, después pues ahí también parte del equipo tuvo la oportunidad de viajar a Brasil, pues también con el mismo contacto que hemos venido manejando, y ahí se desarrollaron otros 2 proyectos, pues eso es lo que digo, son proyectos que llenan de experiencia, pero no convocan como a la comunidad como tal. Fue un proyecto realizado en una casa privada, en un lugar privado, y constaba de la transformación de una piscina en un bowl o en una poza, pues para realizar la práctica de skateboarding. Y ese proyecto tomó más o menos 2 meses, pues porque tocaba demoler toda la piscina, todo el lugar y pues crear el escenario. Aparte, pues tiene doble utilidad porque la poza que queda ahora también sirve como piscina. Entonces, pues fue un proyecto muy bacano y no sé, estaría chévere que este tipo de proyectos se empezaran a generar aquí en Colombia, en Bogotá, y no solo para privados, sino para públicos, que se empiecen a generar apropiación de espacios pues, que están en desuso, por ejemplo, los puentes. Bajo los puentes hay mucho espacio que se podría llenar de verde, de rampas para practicar el deporte, y pues estaría bueno que se generaran ese tipo de alternativas. Este es el otro proyecto, también se realizó en una casa privada y pues está bueno pues el resultado, ¿no? Es prácticamente muy parecido al otro. Y pues ya creo que el proyecto con el que se cierra todo, que es el proyecto, digamos, como más significativo en cuanto a lo que hemos hecho en concreto, pues para que sea duradero aquí en Bogotá, y es el DIY del trébol. DIY, no sé, no les han dicho, es como do it yourself en inglés, pues hazlo tú mismo, desde la autogestión. Entonces el trébol es el último parche que hemos hecho, y pues con la ayuda de ustedes pues todo salió adelante, y no sé, creo que hemos hablado un montón ya del proyecto y está, no sé, creo que es algo de lo más bacano ver toda la gente allá, cómo se integró, cómo se activó el día de la inauguración, ver a todos los muchachos montando. Bueno, aunque unos se lastimaron, pues eso no importa, esos son gajes del oficio, pero pues fue una cosa muy bonita, muy bacana, y creo que eso redimió todo lo malo que nos pasó antes, todo el odio de la comunidad de nuestro barrio, todo lo que nos pasó antes, con esto se enmendó, porque aquí recibimos el apoyo de todo mundo, desarrollamos la actividad con una fluidez muy brutal.